Nos comunicamos con Nicaragua, gracias. Sí, no sé con si... Nicaragua. Ah. Sí, la situación que se vive en Nicaragua es cada vez peor. Continúan los asesinatos, las desapariciones y las amenazas a la prensa. Y ya estamos nuevamente en comunicación con Marlene Sierra Palma, que es directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, para dar cuenta de cómo, qué es lo que está pasando y entender qué está pasando nuevamente a hoy en Nicaragua. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes la situación grave que estamos viviendo en nuestro país. Realmente es una situación que no termina, lo que es la represión. Todos los días hay diferentes ataques de represión por toda diferentes departamentos a nivel nacional. Esto continúa entonces, digamos, con una represión en la cual participan fuerzas de seguridad del Estado nicaragüense y otras fuerzas que serían paralelas. Sí, o sea, desde que comenzó la represión, inició con el uso de las fuerzas de choque que le señalábamos anteriormente, sí, que eran grupos de jóvenes, ¿verdad?, de la juventud salinista, pero hoy en día lo que hay son grupos de fuerzas paramilitares que operan de manera conjunta con policía y también algunos miembros que se han señalado y han sido identificados como del mismo ejército, pero que andan vestidos de ¿cómo se llama? Andan vestidos de fuerzas paramilitares. Claro. Ah, claro. Bueno, hablábamos un poquito cuando te presentábamos de un poco la situación que se está viviendo en la prensa, y tenemos entendido que el otro día, hace unos pocos días, había una cantidad de periodistas que estaban cubriendo la represión de Tehuantepec y que fueron atacados por un grupo encapuchado. ¿Qué es lo que sucedió exactamente? Digamos que en este día, como siempre, los periodistas tanto del 100% Noticias, el Canal 12, el Canal 10, que son uno de los canales que transmite en vivo, directo, todo lo que es la agresión y la represión que está siendo objeto el pueblo nicaragüense, sobre todo los jóvenes, que han sido víctimas de asesinatos, torturas, heridas, detenciones ilegales. Ellos estaban haciendo, disponiéndose a brindar cobertura a una de las represiones que se estaban dando en el kilómetro 14 de la carretera a Masaya, cuando fueron interceptados por un grupo de paramilitares que inmediatamente les quitaron los teléfonos, les robaron los equipos, pero además los golpearon a los varones. A las mujeres les pusieron el AK, o sea, que es el arma que andan ellos utilizando, y les amenazaron directamente de muerte. No se les llevaron los vehículos porque los vehículos están rotulados, o sea, los canales, claro, se desplazan con vehículos identificados, ¿verdad? Y no se les llevaron los vehículos porque están rotulados, sino... los hubieran llevado. O sea, fue una amenaza clara, evidente, dirigida hacia los tres canales de que han dado mayor cobertura durante estos dos meses que llevamos de represión. Claro. ¿Cómo ha habido denuncias de parte de los derechos humanos, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que emitió un comunicado? Bueno, ¿qué contestación tuvo desde el gobierno este comunicado? En este caso, digamos, lo que el gobierno hace cuando han habido pronunciamientos o cuando han habido señalamientos directos sobre las violaciones que ellos están cometiendo, lo que hace es mayor represión. Cuando digo mayor represión, busca a través de sus mecanismos cómo hacer criminalizar, cómo hacer una campaña de descalificación, pero además de eso comienza lo que le llamamos la persecución, seguimiento y el hostigamiento hacia estos periodistas que hacen la denuncia. O sea, comienzan no solamente a hostigarles a ellos, sino que también a su familia. Comienzan a amenazarles directamente a su entorno, no solo al canal donde laboran, sino que también a los familiares mismos. La respuesta del gobierno en todo momento, cuando ha habido una acción de denuncia, ha sido una acción de represión. No basta olvidarnos en el caso del periodista Gaona, que fue asesinado el 29 de abril, ¿verdad? Cuando él estaba haciendo una cobertura acerca de una represión que había habido en Bluefield, y fue víctima de un disparo, que aunque hay dos muchachos que están siendo procesados y que la misma familia y el mismo pueblo dice que estos muchachos son inocentes, no fueron quienes dispararon contra Gaona, y hay evidencia de diferentes ángulos que el disparo provino de un grupo de antimotines que estaban cerca del sector. Entonces, la represión que hay contra la prensa, sobre todo contra los medios de comunicación, contra los defensores y defensores de derechos humanos, es altamente riesgosa. O sea, donde los defensores y periodistas están totalmente poniendo en riesgo su vida. Justamente, disculpa que no paga, pero para aprovechar el tiempo, justamente la quema de Radio Darío en León, sí, la quema de otra radio que también fue quemada recientemente acá en Managua, una radio que hacía su transmisión digital, ¿verdad? Son producto de acciones contra la prensa. Aníbal Toruño, que es el periodista y dueño de Radio León, está siendo víctima de amenazas directas, de ser inclusive amenazado de quemarlo vivo en su casa. O sea, es una situación bastante extrema a la cual les importa lo que es el respetar el derecho a la vida. Estamos comunicados con Marlene Sierra, que es la directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Marlene, hay otra mirada que es la que el gobierno exporta incluso, digamos, ¿no? Es decir, hay aquí en el Río de la Plata, acá en Buenos Aires concretamente, algunas organizaciones que están distribuyendo otro discurso, y es, por ejemplo, tomar distancia de estos paramilitares. El vínculo concreto de estos paramilitares con el gobierno de Ortega, para ustedes, ¿no tiene ninguna duda? No existe duda alguna, porque si antes lo hacían de manera discreta, hoy lo hacen públicamente. Son trasladados en los mismos vehículos de las camionetas de la policía, que andan debidamente rotulados. Correcto. Se ve operando de manera conjunta, inclusive en los barrios orientales, las mismas camionetas, y cómo te explicas que también han llegado a allanar viviendas para llevarse detenidos a los jóvenes, estos paramilitares vestidos de civiles, y los jóvenes después aparecen en el Chipote, que es uno de los lugares mayormente denunciados como tortura. O sea, ahí hay una evidencia clara de una acción conjunta. También a la hora de los ataques, es cómo van trabajando de manera organizada. Primero se desplazan los paramilitares, se van adelante, luego viene la policía vestida de su uniforme estándar, que son los policías de línea de camisa celeste, y luego vienen las fuerzas antimotines. O sea, son brigadas completas las que entran a atacar, digamos, y a patrullar los diferentes barrios. Bien, Sierra. No nos cabe duda. Sí, correcto, quedó claro. Una pregunta, última pregunta por mi parte. Hubo un paro general hace unos días allí en Nicaragua. El gobierno dice que no fue un paro, sino que fue un lockout, es decir, que fueron los empresarios quienes cerraron las puertas de las empresas. ¿Qué hay? ¿Qué fue lo que ocurrió? No, la respuesta de la población realmente fue contundente. O sea, se sumó a ese llamado que hizo la empresa privada, ¿verdad? Porque la empresa privada había sido el aliado histórico, el aliado estratégico que había tenido Daniel Ortega hasta el 18 de abril, que de manera inconsulta dio a conocer la reforma al INS, y eso produjo que se rompiera, digamos, esa alianza que tenía la empresa privada con Ortega, pero luego los niveles de represión. Entonces, la respuesta del pueblo al paro fue a un 100%. Inclusive ahorita se está haciendo de nuevo un llamado a otro paro nacional, ¿verdad? Que la población lo está pidiendo a grito. Bien. Porque la situación de represión, de brutalidad que el gobierno está haciendo contra la población, hasta llegar a quemar a una familia entera junto con sus niños, con niños de 5 meses, de 2 años, ese es un crimen, ese es una acción genocida lo que está haciendo para el pueblo. Y una acción, para también aprovechar el tiempo que está realizando, es pasando de poner su papel de agresor a víctima. O sea, a nivel de Latinoamérica, él está como apelando a que fue el gobierno revolucionario y que hoy se está atacando a una revolución. Yo fui parte de esa, digamos, de acción que hicimos contra Somoza, de esa acción contra esa dictadura. Y hoy, te lo digo con toda la honestidad, estamos viviendo y hemos vivido en una dictadura. Y por eso es que el pueblo se ha levantado, un pueblo que se ha levantado sin armas y que de manera pacífica está buscando cómo lograr un cambio en el país. Marlin Sierra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La seguimos, hasta luego. Marlin Sierra es directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Bueno, con esta mirada, desde mi punto de vista, contundente sobre lo que ocurre en Nicaragua.